que en un medio de comunicación se hable y se debata de esta manera con argumentos y con conocimiento previo. Entonces yo les pido que seamos y vamos claros a hablar de las cosas que se están haciendo para salvaguardar nuestro patrimonio inmaterial silletero, que es el único de Antioquia y que tiene muchos componentes todavía por mejorar en temas de preservación del cultivo de flores tradicionales que hace más de 104 años se cultivan en Santa Elena, que además hace parte de un territorio que no es solamente de Medellín, sino que incluye otros tres municipios que son Guarne, Río Negro y Envigado. ¿Y por qué no lo dicen en televisión? ¿Por qué no lo dicen en televisión? ¿Por qué no lo dicen? Yo me vi el video. Un momento, por favor. Secretario. No, precisamente nosotros estamos tratando de aclarar, gracias por las luces que nos trata de dar sobre este tema, pues porque es que es muy cansón que un símbolo tan importante para Medellín se vuelva como tema político en las redes. Nosotros estamos tratando simplemente como de dar un poco de luces también. Es muy que usted importante nos... hablar desde el conocimiento, desde todos los componentes. Claro. Yo lo que estoy diciendo es que aquí lo que siento es que Marta está hablando desde un poco del desconocimiento, y yo preferiría que nos sentáramos con Marta a hablar y aclarar y a mostrarle todos los componentes, porque una cosa es por televisión o por medios y redes sociales no se conoce todos los procesos. Yo le invito a que vea Telemedellín y los documentales que hemos hecho hablando de, por ejemplo, flores endémicas en vía de extinción, los silleteritos que hicimos y todo el proceso de cómo los niños hoy empiezan a apropiarse de los silleteros, cómo es el detrás de la Feria de Flores, que está todo en Telemedellín. Nosotros en televisión lo decimos en todo el tiempo. Obviamente los medios no son el canal básico de un proceso de investigación, si es que vamos a hablar de investigación científica, como se debe trabajar. Y sobre todo, yo sí pido que este patrimonio inmaterial no se convierta, como ustedes lo dicen, en un tema político o de ataques a que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Hay componentes que todavía faltan de un patrimonio y de un proceso de salvaguardia que nosotros hoy hemos venido avanzando profundamente, incluso entregando la Casa de los Silleteros en el pueblito Paisa, incluso mejorando el desfile de silleteritos de la mano de la Corporación de Silleteros, incluso haciendo los recorridos y llegando a todos los acuerdos que hemos llegado. Si usted habla con los silleteros hoy, ellos le van a dar fe y claridad, y lo han expresado no solamente en la televisión, sino en todos los medios y redes sociales, de cómo hemos hecho un trabajo conjunto de más de un año para que este patrimonio sea respetado. Y yo no voy a permitir que desde el conocimiento y desde hablar de que por qué no hablamos en televisión, hablemos del patrimonio. Con mucho gusto les voy a atender la próxima en un conversatorio diálogo.4.creo en la Secretaría de Cultura, donde invitamos a Marta y a otras personas investigadoras del patrimonio inmaterial silletero, como varios silleteros que han sido promotores del PES con los que venimos trabajando ahora para volverlo patrimonio de la humanidad, con nuestro archivo histórico y con nuestro programa Raíces, que pueden verlo en todas las páginas de la Secretaría de Cultura y el Archivo Histórico de Medellín, y de la misma manera ampliar un diálogo y una discusión con los silleteros estando presentes y no en un diálogo telefónico para radio. Entonces yo me voy a retirar de esta conversación, claro, en este momento. Claro, o si quieren hablamos de otros temas y entramos y profundizamos en componentes realmente importantes, que es qué es lo que estamos haciendo del plan de salvaguardia, qué cosas hemos logrado, qué cosas nos faltan. Yo no niego que nos faltan cosas, y eso quiero que lo tengan claro, ni que somos los únicos, ni que no. El patrimonio inmaterial silletero ha venido creciendo a través de los años. Arrancaron entre 30 y 35 silleteros y hoy tenemos 520 desfilando. Pero el desfile es el último componente de todo un plan de salvaguardia. Claro, secretario, no entendemos muy bien, pero una última pregunta a propósito de lo político. ¿No cree que de pronto la administración cayó un poco en la trampa de la gente de afuera que quieren volverlo todo política? ¿Cayó usted en la trampa, o ustedes como administración, en la trampa del tema político? Mire, nosotros no caemos en ninguna trampa. Cuando alguien quiere politizar nuestros patrimonios, nuestra cultura, nosotros lo que hacemos es defender la cultura y el patrimonio. Yo soy del sector cultural y yo lo único que voy a hacer y decirle a todos los que quieran politizar, y se lo he dicho a todos los medios, el patrimonio, la cultura no se politiza. Los procesos culturales tradicionales, históricos, que generan procesos de identidad, no son procesos del show y del espectáculo mediático. Estos procesos tienen una profundidad. Nosotros tenemos hoy un proceso muy juicioso, de muchos años y de mucho tiempo. No estoy hablando yo como secretario de una administración, yo ni siquiera me estoy poniendo al frente a defender solamente lo que hacemos en esta administración. Estoy hablando de 65 años, donde arranca el desfile de silleteros y a hoy hemos visto cómo han mejorado las cosas. Y en muchos años y en muchos momentos han pasado cosas incómodas con los silleteros que han hecho que esto mejore. Por eso se tiene un acuerdo, por eso nosotros firmamos el decreto reglamentario para manejarlo, por eso hemos venido trabajando y seguimos buscando que esto no sea solamente un patrimonio de Antioquia, que es nuestro único patrimonio del departamento, y por eso le solicitamos a todos los opositores a nuestra administración que por favor nos respeten nuestro patrimonio cultural, que eso ni los niños, ni las mujeres, ni el patrimonio se politiza. Nosotros no estamos cayendo en la trampa, simplemente estamos diciendo, estamos trabajando, la ciudadanía ha visto los resultados, ustedes lo vieron, lo están viendo, y igual, lo tenemos claro y definido. Pero para nosotros, nuestros silleteros son nuestra alma, nuestro proceso identitario. Hay muchos procesos de investigación y por eso yo invito a una conversación más amplia y profunda, para que en vez de cuestionar si un día u otro faltó una silla, una bolsa de agua, si hoy lo que estamos haciendo no es, más allá de eso, un proceso de visibilización, de protección y de salvaguardia de un patrimonio de Antioquia. Esa es mi tarea y eso es lo que voy a hacer. Por eso yo no voy a entrar en esas discusiones de que si salió en televisión o no salió en televisión. No, no, no. Aquí vamos a hablar desde los libros, desde las investigaciones que las han hecho muchos silleteros también, mujeres investigadoras que acaban de ganar becas de fomento y estímulo, que lanzamos sus documentales en Telemedellín la semana pasada. Y los invito sí a que vean esos procesos que tenemos de salvaguardia y todos los procesos que hacemos durante todo el año, para que nuestro patrimonio se conserve, se mantenga bien y que las estructuras de trabajo, primera vez, y eso sí lo voy a decir, primera vez con solicitud de muchos años de silleteros, que están 34 silletas en la posesión presidencial, y es un acto de reconocer lo simbólico y que nos luchamos conjuntamente desde esta administración para decir, mire, esto es patrimonio que no estaba siendo reconocido a veces por la nación, lo trajimos para que la nación y el país se dé cuenta que este es un patrimonio nuestro. Y eso son acciones, y no estoy diciendo que sean las últimas, ni las primeras, ni las mejores. Son acciones que buscan eso que queremos, salvaguardar nuestro patrimonio silletero. Claro que sí, secretario. Muchas gracias por su tiempo. Pues nosotros llamamos para saludar y pues nos queda pendiente el tema de, entre el tintero, el tema del revuelo que se está armando ahora por los silleteritos de la Floresta. No sé si usted lo quiere aclarar un poco. Es una mentira ese concejal. Hoy, si quieres ver mis redes sociales, te invito. Ahí estábamos con toda la comunidad, con el comité, el desfile a las 10 de la mañana, invitadísimos. 1.600 niños, bandas musicomarciales y hasta las 8 de la noche en actividades musicales. Toda la administración estaba dispuesta, está dispuesta. ¿Qué queremos nosotros? Proteger a nuestros niños y niñas. Que no sean un botín político, que es lo más feo que puede ocurrir. Y al Centro Democrático decirle que por favor respete a la cultura, respete a los niños y a las mujeres, que está utilizándolos de la manera que no es, solo por atacar a alguien que no quiere. Así no se trabaja en la construcción de una ciudad. Una ciudad se construye con disensos, pero con los puntos comunes puestos ahí. Todo está funcionando, no nos vamos a dejar opacar lo grande que hemos hecho en esta Feria de Flores, que sin duda es la mejor Feria de Flores de la historia. Muchas gracias, secretario. Entonces estaremos pendientes de sus redes sociales y pendientes de más retroalimentación de parte suya. Muy bueno que nos haya llamado y Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ok, volvemos a gente que ama su trabajo. Ya para terminar esta última fase, hablemos brevemente, Alex, por favor, de tu programa, que es buenísimo. O sea, yo no tenía grabado en el celular el tema del dial de la emisora, pero 101.9 para el caso pues de Medellín a la Metropolitana, pero también tenemos el AM 1410, y tenemos en la, yo trabajo en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en su sistema de radio educativa, que recién cumplimos en agosto 11, el día de la independencia de Antioquia. Nunca supimos de qué nos independizamos, pero igual se sigue conmemorando. 17 años de haber constituido el sistema de radio educativa y es llevar la radio cultural y académica a regiones: Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste y Oriente. Eso fue inaugurado el 11 de agosto de 2005, y el 10 de diciembre de 2010 sumamos la emisora de Occidente. Entonces somos un sistema de 8 emisoras que articula los contenidos que ofrece la Universidad de Antioquia. Ahí donde estoy yo, en el programa. Claro. El programa que está refiriendo. ¿Cómo se llama? Red 57. Sí, ¿no? Ustedes tocan ahí como temitas varios, ¿o qué? El tema esencial es presentar en extenso, muy parecido a lo de acá, temas de los cuales se conversa el país. Entonces hablamos de mucha política, economía, educación, pensando por ejemplo qué es lo que está sucediendo, desde propuestas de reformas, asuntos de gobierno, lo que pasa en el municipio, en el departamento. Y como son 2 horas diarias, yo sí procuro siempre llevar música, porque es que uno 2 horas hablando primero de reforma tributaria, luego hablar de toquemos el tema de los silleteros y politización, y usted rematar, digamos, con otro tema, reforma a la salud, eso queda uno muy congestionado mentalmente. Entonces yo lo que procuro es un ratico sacar para música, pero la música, ¿quién? Grupos alternativos y locales, sea de Medellín o Antioquia, o incluso música alternativa. Yo tengo gente de México, de España, que los por MIT lo localizamos y presentamos otro tipo de música. Es como más o menos lo que hacemos. Muy buena música. Y conversamos con gente de los temas. Es decir, yo sí lo que procuro, normalmente mi programa no está la oficialidad, sino los analistas. Entonces, muy bueno, pues sería muy rico hablar con el ministro Campo, hablar de la reforma tributaria. No, yo prefiero un académico, venga, que nos desmenuce eso, porque es que la mirada oficial siempre va a estar sesgada. Siempre, pero si no, vea lo que pasó hace un momentico en el programa. Claro, es que pues, nos falta mucho aprendizaje a nivel de medios y de debate político, ¿no? Que uno generalmente no está para atacar tampoco, pues, sino que desde los medios de comunicación. Pero a vos, Beatriz Mejía, la directora de la emisora, no te dice nada. No, nosotros nos reunimos, hay consejos de redacción, no, pero hay plena libertad. Yo creo que a mí en la Universidad de Antioquia nunca me han dicho. ¿Y el consejo de redacción con quién lo hace, si vos sos solo? ¿Vos como en el espejo? Somos tres, Alexander, Osvaldo y Villar. Pero hay temáticas puntuales de abordajes temáticos que nos reunimos de la emisora para sus respectivos programas. La entrada que yo tengo, esto es un programa de largo aliento, entonces si hay que hablar de un tema media hora se habla. En cambio el noticiero, que son las 6 regiones más Medellín, son 8 periodistas, y entre comillas las 2 horas se lo reparten entre ellos con muchos temas. Entonces los temas, lamentablemente, como es un noticiero informativo, hay que tirar y tirar noticias. Para las cosas de ya más largo aliento, ahí está mi programa. Entonces muchas veces se conversan de temas a los cuales hay que echarle el ojo, y entonces lo conversamos y ya, autonomía. A mí nunca me han dicho de esto no se puede hablar o quite ese contenido. Además uno ya sabe qué es lo que está pasando, hay que estar bien informado y coger los temas y conversarlos. Conversarlos, ¿no? Que es muy importante. Ya hablamos de tu trabajo que más me interesa a mí, que es el de la música, el que nos une. Yo a Alex lo recuerdo como metalero, pero ahora lo veo llorando la muerte de Olivia Newton-John. Sí. Es muy raro ver a un metalero llorando la pero sí, fuimos muchos en todo el planeta. Es que eso, es que Gris Brillantina, y sobre todo la figura de la amada Sandy, y ¿cuál era el nombre de John Travolta en la película? Johnny, no recuerdo. Sí, el personaje. Yo creo que esa pareja marcó generaciones. Sí. Todo Twitter, claro, la lloró. Nosotros venimos de ahí, precisamente. Sí. Radio Neblina. El jadeo de los perros al jugar. Hay vida. En Radio Neblina nos hemos demorado en volver. Hay vida. Pero no. nos verás volver. A partir de mañana no salgas para nada de casa ni por el pan, porque empieza lo peor. En este momento están hablando del coronavirus en Telemedellín. Voy a dejarlo puesto a ver qué... El sonido de la leña al crepitar. Radio Neblina. Hablando de música, Natalie. Señor. ¿Cómo así que tu nombre está relacionado con Girls Just Wanna Have Fun? So, las chicas solo quieren divertirse. De Cindy López. Sí, mi primer nombre es Cindy. Sí. Entonces, ahorita que estaban preguntando por el origen del nombre, pues Natalie, no sé si tenga mucho, pero Cindy es por Cindy Luper. Claro, ya, mira. Entonces, tenés esa marca y voy a escuchar esa canción y ahí mismo te acordás de vos misma. Claro, ahí reflejada. Bacano. Natalie, estuvo viendo acá de ver ballenas en el Pacífico colombiano. Y bueno, por aquí, por allá estuvo con Fajardo parceriando, tomando. No, es un chiste malo ahí, que ya lo habíamos hecho. Que tenías que poner. Claro. Pero Natalie sí tiene que un nexo muy fuerte con la música, porque es el gran ídolo colombiano Juanes, el que hizo la Fundación Mi Sangre, y tú trabajas con la Fundación Mi Sangre. ¿Cómo es el tema de vos? ¿Te ves alguna vez con Juanes? ¿Lo has visto? Claro. Sí, sí, sí. Juanes es uno de los cofundadores de Mi Sangre. Ya. Y está bastante conectado con la fundación, sí. Sí, o sea, vos tenés relaciones con Juan. Es que pues reuniones. Sí, claro, por supuesto. Recientemente cumplió 50 años, le sacaron un libro, Diego Londoño, escritor musical de Medellín, y está bastante conectado como con las causas de país, a diferencia de lo que muchas personas podría pensar. Trabaja en la organización hace 16 años, en todo, digamos, dando línea a los proyectos, generando incidencia con grandes ideas, es muy creativo. Entonces sí, trabajamos bastante de la mano. Un temita de Juanes que te guste, Marta. Bueno, me acuerdo que yo no lo escuchaba tanto, pero sí los amigos míos les encantaba mucho Ecchimosis. Sí. Entonces me tocó esa época. Y... Ah, sí, a ti te tocó Ecchimosis, porque Ecchimosis sí. Es del siglo pasado. Pues, pero estaba muy chiquito. Desde el 88. Sí, imagínate. Incluso yo tengo el CD de la banda sonora de Rodrigo de No Futuro y ahí. Ahí sí. Aparece Juan. El tema de Ecchimosis. Sí, yo tengo el vinilo, te lo tengo que pasar. Y tengo el vinilo del Niño Gigante de Ecchimosis también. Ah, sí. Que también marcó muchas generaciones. Pero creo que el que yo más escuché ya estaban pasando al pop, a más pop. Eso fue como el 93 más o menos. Sí. Un temita de Juanes que te guste a vos. A mí me gusta Fotografía. Cuando estoy despechado pongo Fotografía. Yo creo que el homenaje que Juanes hizo a la música parrandera con La Camisa Negra, más allá que tiene muchas mejores letras, melodías y armonías, ese tema tiene un tema particular que es pueblo. Ajá. Es calle. Y a mí ahí, y yo como fui mucho tiempo metalero y punkero, a mí me gustan mucho los temas callejeros. Y la ese calle. Tema de Juanes es pura calle. Azul, claro. Sabina. Total. Azul Sabina, cuando él se... Él había perdido su esencia, yo creo, cuando el manager que tenía, Fernán Martínez, y él renunció y pelearon. Sabina le compuso, o compusieron los dos, una canción que se llama Sur Sabina. A mí Sabina me encanta mucho y esa canción me parece muy especial. Claro, qué bueno. A Natalie, ¿qué canción le gusta de Juanes? Pues me gusta mucho el último álbum que sacó, que es Origen, que son covers de... Eso no responde a la pregunta porque no es una canción de Juanes. Pero esas son covers de diferentes artistas y me gusta mucho ese álbum, está muy bacano. Pero una canción de Juanes, Fíjate Bien, que es el origen de la fundación, que tiene todo que ver con las víctimas de las minas antipersona. A vos te gusta más el componente social, obviamente, ¿cierto? Pues como ese enfoque, pues. Porque... Claro. Claro, pues es lo que yo trabajo, o sea, yo soy comunicadora, pero para el cambio social. Claro. Y ahora que hablaban como todo ese tema con los silleteros y demás, entonces yo estaba aquí como volando, porque pues pienso como en muchas cosas, como en el nivel de la conversación, ¿cierto? Como que no hay una escucha empática y generativa, en el cambio de narrativas también, y bueno, todo eso atraviesa el trabajo de una comunicación para la incidencia, que es lo que yo hago en la organización. Hablemos de eso. Tú me hablabas de una aplicación o algo que estás haciendo con blockchain en el Valle del Software, para la prevención de mujeres, de violencia contra las mujeres, ¿no? Pues la organización en la que yo trabajo, que ya sabemos, la cofundó Juanes hace 16 años, trabaja para prevenir riesgos y violencias, básicamente, ¿cierto? Formando a líderes sociales, formando a líderes juveniles desde diferentes perspectivas, buscando generar conversaciones con otros, también de ahí la diferencia como de lograr el debate. Y dentro de las diferentes violencias, porque desafortunadamente la violencia es una palabra que se escribe en plural, no es una única violencia, en la línea de prevenir las violencias contra las mujeres hemos diseñado diferentes estrategias. Las que yo lidero, sobre todo desde mi área de comunicaciones, tienen que ver con desnormalizar o desnaturalizar la violencia contra las mujeres, porque ahí es donde está el origen de todas las violencias, y si no atacamos las raíces profundas de los problemas, pues nos vamos a quedar poniendo pañitos de agua tibia. Entonces, en las estrategias que yo lidero de comunicaciones, recientemente lideramos una que se llama Eso es Violencia. Y es decirle tanto a hombres como a mujeres, pilas, que esa frase que usted está diciendo con tanto humor en su cotidianidad, eso sí es una violencia. Y no es ni un micromachismo, es un gran machismo que incluso afecta a hombres y a mujeres. Por ponerles un ejemplo... Desde el lenguaje. Desde el lenguaje. Por ponerles un ejemplo, ¿quién tiene los pantalones de la casa? ¿Cierto? Entonces, como esas, empezamos a identificar muchas violencias y a desnaturalizarlas. Solamente ponerlas en el escenario público y decirle a las mujeres y a los hombres, eso que usted está diciendo es violencia, pues ya cambia un paradigma pues en las personas, porque de hecho no lo sabían. Entonces, en ese camino, cuando empezamos a identificar que las mujeres en su mayoría desconocían que eran violentadas o agredidas, también empezamos a liderar proyectos en el que las empezamos a acercar, especialmente a las mujeres jóvenes, con los diferentes tipos de violencias, las rutas de atención, y empezamos a identificar unos casos súper poderosos que las mujeres decían, fue pucha, yo no sabía que es que la relación que yo tenía con este hombre que era mi pareja resultó que era mi agresor. Y dentro de todos esos caminos, para lograr realmente esas soluciones, también identificamos que habían unas brechas muy grandes para que las mujeres accedieran a la justicia. Cierto. Hicimos una investigación en el Urabá antioqueño y las mujeres decían que ellas preferían hablar con sus amigas y familiares antes que ir a la fiscalía, pero en unos porcentajes abismales, no tengo los datos ahora, pero diría que es como el 60% acuden primero a sus entornos cercanos y solo a las instituciones, pues un porcentaje muy chiquito. Entonces empezamos a identificar, ¿pero por qué? Porque no hay una credibilidad en las instituciones, en su legitimidad, los procesos son revictimizantes, y para eso entonces diseñamos una aplicación que precisamente es confidencial, por eso no puedo hablar mucho de ello al aire, porque como pueden descargarla las mujeres, también pueden descargar a las victimarios, claro. ¿Cierto? Pero lo que busca precisamente es una aplicación que ayuda a las mujeres a facilitar ese duro proceso que es la denuncia a través de la tecnología blockchain, que básicamente, para ponerlo en términos muy coloquiales, es garantizar que esa evidencia que las mujeres publican ahí, entiéndase un video o un audio, no se puede modificar ni censurar, nada. ¿Cierto? Yeah. ¿Qué puede pasar en un video que ustedes, pues, que trabajan en lo audiovisual y en lo musical, cortan, editan, ponen, ta, ta, ta? Este video se fue como fue, ¿cierto? Entonces, eso garantiza que sea una evidencia muy fiel y que a las mujeres les permita como facilitarse esos procesos, pues, ya más legales más adelante. De eso un poquito va la aplicación. Marta, tú eres una gran, como dijera, peatona. O sea, tú habitas la ciudad. O sea, la habitas como alguien que camina la ciudad, que la recorre. ¿Cómo es el tema ahí de la violencia contra las mujeres en la calle? Pues, gracias por decirme que la habito, porque pues yo viví en los 80, yo nací en los 80. Sí. Y en una ciudad supremamente peligrosa, y uno cada vez le han coartado la libertad. Pues yo, lo chistoso es que yo viví en el centro hasta los 7 años. Y yo era más libre allá, pues no era tan peligroso, entre comillas, porque era muy, pero igual era mucha gente. Yo viví en por las Torres de Bomboná. Y había cierta libertad, entre comillas, pues porque jugar, nosotros nos inventamos los lugares de juego, pero no es que uno pudiera salir de la unidad tan fácil a recorrerla solo, pues a menores de 7 años, pero sí podía caminar con alguien mayor, ir a clases de pintura, ir a donde mi abuela, era más caminable en ese momento. Y ya después me encerré, nos vinimos para Envigado y era más encerrado el lugar. Y ya pues sí cojo el metro y son las busetas las que me llevan a muchas partes. ¿Pero lo sentís como un lugar seguro, como a vos como mujer o no? Mm-mm. No. No, ni siquiera las busetas, ni siquiera los carros, ni nada. Para una mujer en Medellín es supremamente difícil montarse. Y si, para cierta edad. Y chistoso, porque para las mujeres, hasta los cuando uno tiene 40, es como una felicidad. Porque uno a partir de los 40 se vuelve invisible, ya no es mujer. Interesante, ¿no? Muy interesante. Pero esa reflexión muy tesa. Eso es un punto de fuga para otro programa, ¿no? Total. Muy bien, vamos a un corte y quedamos pendientes de la aplicación y de todo el proyecto que nos expones aquí. Natalie, como habitante de Santa Elena y Medellín, y ya regresamos. Van a echar de aquí. Sí. Pero es que mire. Pero es verdad. Y no es. Pero es que, ¿cómo es que es un invitado? Yo, dice algo y bueno, y a mí mismo se despide. Pero pues la mujer. O sea, no acepto que me digan nada. Pues para la cosa, pero nunca desprovista, pues. Bueno, eso es lo que estamos hablando al principio. Es que no hay ni de diálogo. Por eso es que yo no entrevisto funcionarios ya. Sí, por eso. Exacto, pero no, porque básicamente. El otro, pues, que la. Esa transigencia de la palabra. Esa hablar bien de eso, si no, pero ya, pues, imagínate la dimensión de esa mujer que es tan amplia, jamás. Bueno, listo. Entonces, 5, 4, 3, 2. Ya para finalizar, agradeciendo pues a Telemedellín, que nos acoge con gente que ama su trabajo. A Juan Gabriel Pavón en la asistencia técnica, a Denison Mendoza y a Julián Vélez por habernos, pues, como dejado entrar a esta casa. No sé si hasta hoy. Vamos a ver. Pero en todo caso, bueno, yo tenía que correr ese riesgo. Perdón. Y pues, mi ética periodística me lo exigía. Me duele la ciudad, me duele la administración. Me duele, sí, me duele que todo se vuelva como una discusión barrio bajera de rufián de esquina. Y no se le dé altura, pues. En todo caso, ojalá no. Ojalá vuelva el diálogo, hombre, en la ciudad. ¿Qué? Ojalá vuelva el diálogo. Ojalá vuelva el diálogo a Medellín y la invitación de nosotros desde Radio Neblina, así sea nuestro último podcast en Telemedellín. No, no, existen los teléfonos. Bueno, familia, ¿qué están leyendo? Pues estas bellezas, uno se intriga mucho. Pues esta mamacita de Natalie, que escuchará en la casa, o que escuchará en el carro, o que tiene en el playlist ahí como a primera mano. Pues vos compartiste un artículo muy bacano de Martín Caparrós, que no vamos a tocar ese tema tan interesante. Sí, ¿no? Y ¿cómo te pareció el artículo? Es increíble, porque es la perspectiva de un extranjero sobre nuestra tradición silletera, que qué bacano, Marta, poder ampliar pues en otro programa o en un café esto. Entonces, bueno, todo esto para decir que Martín Caparrós en el artículo decía: yo veo a una gente que está llevando unas cosas re pesadas, que están sufriendo, y veo a la gente celebrándoles ese sufrimiento. A mí ese artículo me pareció increíble porque yo nunca lo había visto desde esa perspectiva de afuera. Claro, lo veo muy local, es mi tradición, pero me pareció interesante, incluso lo leí con un poco de vergüenza, dije, porque nunca lo había pensado. Hablando de esto, mi mamá fue la enfermera del centro de salud por 30 años. Claro, tu mamá tan querida, siempre lo piratea a uno, lo ve a uno caminando por ahí en Santa Elena y le para en el carro y dice, ¿para dónde va? Ajá, sí. Y ella, por supuesto, en sus 30 años recibió a muchos silleteros y silleteras bastante afectados en su columna y demás, pues por ese dolor. Pero entonces ahí entra la conversación de la tradición es lo que permanece. Y eso solo por decir que estoy leyendo el libro de Byung Chul Han, de la desaparición de los rituales. Entonces me parece muy teso porque los rituales precisamente lo que permiten es cohesión y permanencia en el tiempo, pero ¿hasta qué punto vamos a darle permanencia a una tradición que puede afectar diferentes valores e incluso el bienestar? ¿Cierto? Claro. Uh-huh. Muy bien, ve, que ha anotado. ¿Es como japonés o qué? ¿Chino? Coreano. Coreano, ah, lo dijiste. ¿Qué estás escuchando, Alex? ¿Qué estás leyendo? Ve, por fortuna tengo muy buenos amigos en Medellín y en Bogotá que cada semana me llevan agrupaciones locales, como les estaba contando, para claro. El programa. Ese programa yo lo he escuchado varias veces y me encanta la música que pones. Muy procuramos buena. Que sean expresiones nuevas, alternativas. Que eso cuando escucho desde lo viejo, o sea, no hay semana en la cual yo no escuche Pink Floyd, Black Sabbath y Depeche Mode, por ejemplo. Sí, mira. Siempre, siempre, nunca me faltan. Algo de punk también, de Clash para abajo. Pero con las músicas locales les deseo el ojo a cantautores y cantautoras. Por ejemplo, de Bogotá, yo recomiendo siempre a un muchacho que se llama Pío Perilla, es muy bueno. Natalie Grisales también es de Bogotá. Me gusta escucharlos porque es música con letra. Y música con letra en sentido social, yo siempre le echo el ojo a Axon Belandia. Sí, ¿no? Es un maestro, ese man es. Claro. Ese man es de otro nivel, es de otro nivel. Además, porque él está haciendo en Piedecuesta, Santander, que es donde vive, escuela. Y hace intercambios con cantautores y cantautoras del resto de Latinoamérica. Entonces hay que chequear la producción visual de él, es muy interesante. Una cancioncita que tengas pegada en estos días. Una de Exxon Belandia, La Nevera. La Nevera. Sí, no tenemos nada. Ya no tenemos nada. Como no tenemos nada, hagamos hielo. Ah, muy bueno, ¿no? Sí, sí. Me gusta la montaña. Y el video de la montaña es una cosa de locos. Sí. Son 7-8 sí, no. minutos. Es una crítica muy importante. La hizo un cineasta, ¿no? Rubén, sí. Creo, Rubén, no sé. Es un video, amigos y oyentes, de Marta y Natalie, donde Exxon se involucra en la montaña, pero estamos hablando del ejercicio, del desplazamiento, del paramilitarismo, de incluso la violencia del Estado contra los campesinos colombianos. O sea, es un tema muy disidente. En 7 minutos te resume parte del conflicto colombiano y lo que han sufrido nuestros campesinos y campesinas. Eso pues entre lo nuevo. Creo que lo dirigió Rubén Mendoza, que hizo también un corto que estuvo en Cannes, que es La Cerca. Creo que ese mismo video del que estás hablando. No recuerdo los créditos si lo vi. Pero yo lo que quisiera decir es que me parece muy lindo porque hemos escuchado a Belandia, pues desde Belandia y La Trigra y Edson Belandia, en una crítica muy social al país. Y claro, de eso se trata y por eso nos ha convocado tanto. Pero miren la última canción, que es Amanecer. Es como por fin la esperanza para el país. La que canta con Liscano, ¿cómo se llama? Él hace muchos dudos con ella. Ajá. Y bueno, esa canción finalmente es como un florecer, como una nueva perspectiva de esperanza para Colombia. Qué bueno, sí, está muy pegado al tema cantautor. Yo también estoy muy de cantautores. Marta, ¿qué estás escuchando? Venga, estamos de cantautor y estamos hablando de Santa Elena. Hay que echarle el ojo a Alejo García. Ah, sí, sí, Alejo. Ah, Alejo está viviendo Santa Elena. Sí, Santa Elena. Y cada mes hace un concierto comentado con su muy buen humor y con los amigos, el último sábado de cada mes. Es muy querido. La Peña Rodante se llama. El estudiante de AFI y es un amor de persona. A 75 luquitas la entrada. Pero es para ir toda una tarde. Vamos a hacerle promoción. La Peña Rodante, el próximo sábado 20... de agosto a las 4 de la tarde en el lugar La Jaguara. Y Alejo es muy prolífico, tiene una producción grande y buena, ¿no? Es muy buen letrista. Y apoya mucho a Carolina Jaramillo, es amigo de Caro Jaramillo. Y Alejo, le han viajado mucho. Sí. Y Alejo, eso voy a decir yo, Alejo se dio un lujito de irse por toda Sudamérica y luego de Colombia hasta Centroamérica, casi hasta México, recogiendo instrumentos, música, sonidos para sus últimos álbumes. El Americanotel, Americanito. Es brutal esa producción. Ahí te dejo la inquietud para tus sesiones de DJ en Tornamesa Bar o Meales. Un poquito, no todo tiene que ser pues Beastie Boys, o sea, un poquito no, ahí para cantar. Mi debilidad ahí en las audiciones tiene que ver con la poca música en español que pongo, pero sé que esa tarea tengo que... Gracias. Sí, sí. Estaremos... Lo que pasa es que ya parece mucho punkero, hombre. Sí, mucho punquero podrido del Parque del Periodista. Sí, sí, sí. Ayer tuvimos audición y fue una hora de nadie y de las pestes para arriba. Sí, ah, juepucha. Ah, no, entonces, punqueros, a engominarse la cresta los jueves, no los viernes. Los jueves que está Alex en Tornamesa Bar. Miércoles y jueves, vamos a cambiar horario. Vamos a ver qué horario nos dan. Miércoles y jueves, ah, bueno, estaremos por aquí avisando. Claro. Y por redes sociales que estaremos avisando ahora, Marta. Bueno, yo quiero hablar de ahora que aprovechando que está Álvaro, uno de los del radio. Malamaña y Papayadada. Malamaña es más social, pero ambos son mismos músicos de Ecuador, salseros, que me gustan mucho y que conocí a uno de esos músicos de ese grupo. Malamaña y Papayadada. Malamaña y Papayadada, mira, qué buena recomendación. Y el himno del silletero. Pero Papayadas es un póster que mandaste ahora, ¿no? ¿Quién me mandó ese póster? Ah, no, porque yo en Facebook sí les comparto sobre todo Papayadas, está muy movido. La otra integrante de Radio Neblina, Laura, me mandó esta mañana como un póster de ellos que le robaron los equipos o algo así. Y están haciendo una colección. Creo que son los mismos, estoy especulando. Ojalá que no. Sí, van a hacer como un concierto para recoger plata para eso. Ojalá que no. Ellos les encanta mucho la música colombiana, por lo menos este músico me dijo que le admiraba a Juancho en su época, que tenía La República y Puerto Candelaria. Porque esos dos grupos se manejan así: uno más académico y otro más salsero. Claro. Pero también se están volviendo más salsero, más. Popular pues en su música. Y el himno del silletero, para hablar de lo que decía Natalie, porque pues sí es un poco fuerte lo que vemos en el desfile, pero quitarles ese desfile a ellos es como quitarles la vida y quitarles toda la importancia que ha tenido Santa Elena y esa relevancia que no han tenido los otros corregimientos. Sí, yo soy muy crítico también con el tema del desfile de silleteros, pero con lo que vos me dijiste ahora, que para ellos eso era muy orgánico, muy intrínseco a su naturaleza cultural, pues uno ya se pone en los zapatos de ellos, pero sí me parece tenaz como ver a una persona sufriendo tanto con esa carga encima. A mí lo que más me preocupa es esa movida cada rato, todo el año, tener que moverse y siempre, muchas veces son los mismos, eso no lo he contabilizado, o siempre es el mismo por ser el absoluto, que los muevan como si fuera un muñeco de mueves, eso sí me preocupa. Esa carga simbólica que hay ahí, tan tesa, ¿no? Pues una carga simbólica como de servilismo, de los blanquitos como... De la institucionalidad aplaudiendo eso y como que yo seré tu esclavo toda la vida, me parece eso. Pero también la denuncia es válida que se ponga en escenario, pues, se ponga en escena. Porque ¿no? Habían tantas silletas para mostrar y que viene el de Corea, entonces una silleta, ¿qué tal? No hay tanta flor que aguante tanta silleta. Y lo del estadio, o sea, ellos tienen noche silletera, que hacen su arrostro con eso, los levantan algunos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para salir para Medellín, y ahora que los ponen en un estadio a desfilar, eso sí me pareció esclavitud. Que lo hagan en un recorrido que se puede arreglar entre ellos, la cantidad, que se cambien silletas tradicionales para monumentales solo para el turista o la artística, cuando son personas que llevan una tradicional mucho tiempo, el peso no es el mismo, no sabemos las personas si cambiaron, qué fortaleza tienen, eso sí me parece más grave. Qué bien. Marta, estaba buscando acá porque ahí tengo el manual de técnico para la usación de los silleteros, pero no he encontrado el peso. Para ilustrar a la gente, más o menos 95 kilos, creo que sí, pues. Creo que es que eso también, porque como es más espectacular las grandes, entonces a veces tratan de hacerlas más grandes y a veces un tiempo que querían ponerle movimiento unos silleteros, entonces también eso genera mucho más peso, entre más grande más peso. Yo puedo pensar que ha habido de 100 kilos, pero sí, claro, hay unas medidas estándar y llegan hasta 90, 95 kilos. Sí, es que mire, una silleta artística para hombres entre 200 y 230 centímetros de ancho. Uh-huh. Estamos hablando de 2 metros y medio. y para las mujeres 180 a 230 centímetros de ancho, incluyendo el follaje y la decoración, sin contar la cantidad de variedades y el, uh-huh, el esqueleto. O sea, por eso hablar de esos temas puntuales del esfuerzo físico es muy relevante. Suerte, ¿no? Más allá que es un asunto cultural que les encanta, y muchos dicen, yo los he escuchado en las entrevistas, estando en la calle, viviendo el tema, se les olvida. Uh-huh. Pero el cuerpo no. Claro, yo pensé en los burritos de carga, hombre, mucho. Natalie. Señor. Una fichina. Sí. Tú que no volviste a escribir de cine, pero volviste a ver cine, ¿no? ¿Cuál fue la última película que te viste que te acuerdes? Quiero recomendarles un documental que se llama Cantos que inundan el río. Es de Germán Arango, pero acá en Medellín lo conocemos como Lucas Perro. Se lanzó hace poquito, espero que todavía esté en cartelera, ojalá puedan ir a verlo, es bellísimo. Y es sobre las cantadoras de Pogue, en el Chocó. Ah, mira. Es muy hermoso, él retrata la vida de Oneida, que es una cantadora que está llevando la tradición pues de este canto, pero de una forma muy poética y también muy magistral. Lucas lo que hace también es contar la masacre de Bojayá. Wow. Entonces ojalá puedan verla, Cantos que inundan el río. Mucha denuncia social está. Yo que soy todo existencial por allá en Santa Elena meditando todo el día, y ustedes traen la realidad política. Pero bueno, Marta, una peliculita. Bueno, yo voy a recomendar dos. Una que no me gustó ni cinco, que se llama Persuasión, de Jane Austen, porque no es fiel al libro. Y una que sí fue más fiel al libro, porque además la propuesta artística era muy buena, es Emma. Que a mí Jane Austen me encanta. No, lo vimos en tu biografía, está así grande. Amo a Jane Austen. Sí. Es una cosa así. Yo me prometí que no iba a amar a un autor, porque uno siempre, una autora o un autor, porque siempre uno se decepciona. Uno le encanta un libro y el otro, ¡ah! Pero ah, ella es una, era una... Me encantó cuando la conocí porque era una antropóloga, una etnógrafa de su propio tiempo y de su propio lugar. Claro. Tu libro, que estás leyendo ahora, que tenés ahí en la mesita de noche. Mostras de todos los colores, por la investigación que estoy haciendo. Me sirve mucho porque es un territorio que fue utilizado por los ricos, pues tenían casas ricos y se fue degradando, entre comillas, y se fue ocultando toda la gente que vivía ahí. Recomendado. Sí. Aquí generalmente no tenemos que recomendar todo el tiempo, pues no todo lo que leemos tiene que ser fantástico. Yo me estoy leyendo un libro que más o menos ahí, pero Gabo, una canción. Fuera de base, claro. Alex, un libro. Vea, acá lo tengo. Premio Nacional de Cultura Universidad de Antioquia 2020, La Chica del Circo, de Carlos César Arbeláez. Hace como en una semana aspiro a conversar con él. Entonces, Carlos César Arbeláez, nuestro compañero de la universidad. Escribió un libro. Y ganó. No puede ser. Y ganó. Entonces aspiro. Sí. Entonces el libro me llegó esta semana por invitación de la editorial de la Universidad de Antioquia y obviamente me lo va a leer. Pero estamos hablando del mismo director de Los Colores de la Montaña. Sí. Sí. Y me lo leo ya pensando en la conversa con él. Wow. O sea, ese es el más próximo. Ese es el más actual. ¿Cómo se llama? Repitamos. La Chica del Circo. La Chica del Circo. Ese es de nuevos. Y de viejos, estoy repasando un diccionario de músicas populares norteamericanas. Es decir, un diccionario de rock. Lo que pasa es que ya los gringos le dicen música popular al rock, al jazz, al soul, al rhythm and blues. Entonces encontré ese libro alguna vez y lo estoy releyendo para entender un poquitico las músicas populares de ellos. William, si te sacan de Telemedellín, podemos ir a la Universidad de Antioquia, porque lo que hemos recomendado es de la universidad. Listo, un libro. Natalie. Yo ya había recomendado La Desaparición de los Rituales, pero me gustaría recomendar del mismo autor La Sociedad del Cansancio, muy bueno. Ah, sí, uh-huh. Creo que lo he visto por ahí. Bueno, esto fue Gente que Ama su Trabajo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Una hora en la vida de una persona es mucho, ahora que se está empezando a encoger el tiempo, repetimos. Y por último, ya ahora sí me despido. Muchas gracias. Y Alex, danos tus coordenadas en Instagram o en Twitter. Solamente tengo Twitter e Instagram y es arroba